bailar. Así poco a poco aprendo lo que más se hallará. Arroja tu gloria, molino me trajeciendo. La tierra que está molida, siempre acuerda poda y brilla. En palma corta y vendiña, ya sé lo que ya se sal. Y cuánta clase de hará. Amar la guitarra, y donde siento una farra, allí aprendo una canción.